9:48. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y pues ahorita vamos a continuar en el capítulo 26, que nos habla sobre la transición. Y vamos a hablar del apartado número 5, el pequeño obstáculo. Y con esto vamos a también a finalizar el noveno repaso. Y el día de mañana, vamos a cambiar hacia el repaso número 10, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con encuentros existenciales. El pequeño obstáculo. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Mas enseñar esto es la finalidad de este curso. Ese es su único propósito, pues es lo único que hay que aprender. Y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo, o bien un obstáculo. No hay nada entre medias. Hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Solo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido, pues jamás se podrá construir otro camino salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas. Lo único que se puede perder es el tiempo, el cual en última instancia no tiene ningún sentido, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo. Sin embargo, dado que tú crees en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, es difícil de lograr. Entonces, les leí más del primer párrafo y quiero que vuelvan a escuchar lo primero que les leí. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. ¿Se acuerdan que hemos repetido en varias ocasiones a través del libro Un Curso de Milagros que nos dice que no hay dificultad o no hay grados de dificultad en los milagros? Entonces, si ustedes entendieron esa parte, pues obviamente en esta frase que les leí, pues les queda mucho más claro, ¿no? Entonces, no importa cuál sea el pequeño obstáculo o tan grande obstáculo que uno tenga, puede ser muy grande, porque no importa cuando nosotros no comprendemos que los milagros son todo el mismo milagro, ¿no? Tenemos dos direcciones de las cuales también ya hemos hablado. Uno puede seguir al maestro que uno quiera seguir, al del ego o al de la verdad o al de Dios. Y todo va a depender de nosotros. Tenemos esa libertad de elegir, así como tenemos la libertad de amar, tenemos la libertad de odiar, ¿no? Desafortunadamente todos quisiéramos pues no tener estas emociones o estas cualidades que a veces pues no nos ayudan en nada, como el de odiar o como el de juzgar, ¿verdad? Entonces, tenemos un buen maestro, que ese maestro nunca se equivoca, que siempre está pues de la mano de nosotros y que nos dice que nos podemos liberar cuando nosotros perdonemos, porque el perdón es lo que nos libera totalmente de todo y del tiempo, ¿no? Ese tiempo que nosotros vivimos muy estresados, muy angustiados por lo que se tiene que hacer, por lo que no, y es lo que nos permite aprender también que el pasado ya pasó. O sea, ya no se oye hablar a la locura. Ya no hay ningún otro maestro ni ningún otro camino, pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. Si nosotros queremos erradicar la falsedad, las ilusiones y a los maestros falsos, pues nada de eso va a estar presente en nuestras vidas. Lo que no se ha perdonado es una voz que nos llama desde un pasado que ya pasó para siempre, y lo único que lo considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora, en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. Entonces, vamos a olvidarnos de todos esos momentos de angustia, de miedo, de terror, que pues ya se corrigió y ya se deshizo, o sea, ya no está en tu vida, ya no está en tu presente, ¿no? Probablemente digas, sí, sí está porque están mis recuerdos, pero esos recuerdos no forman parte de este presente o de este instante, ¿no? Entonces no vamos a ir por la vida extraviados, no vamos a ir por la vida como que estamos desprotegidos porque no lo estamos. Este curso te enseña solo lo que es ahora, lo que es este instante, lo que es este momento, y es a donde tenemos que pues llegar siempre, porque siempre estamos en este lugar, por más de que digamos que no, sí estamos en este lugar, por más de que nuestra mente se vaya al pasado y al futuro, estamos ahorita en este mismo momento. Entonces, vamos a sentirnos libres, porque el Hijo de Dios sigue siendo tan libre como Dios mismo, como Dios te creó. Entonces, en este momento, no vamos a hacerle caso al pasado, aunque a veces el pasado te parece real, como si fuese ahorita mismo el presente, pues vamos a perdonarlo y a reconocer que no es cierto, que estamos oyendo voces del pasado y después dudamos, ¿no?, de esas voces porque ya las hemos oído. Es como cuando alguien tiene alucinaciones, nos dice el libro. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero que no está seguro de lo que percibe, ¿no? Y esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Muchas veces nosotros podemos cruzar ese momento, ¿no?, o esa línea en el que decimos que estamos alucinando. Hay gente que puede pasar esa línea a la locura a través de drogas, a través de otras cosas, ¿no?, a través de alguna enfermedad en el que pues empiezan a ver cosas que no están sucediendo y uno dice, está loco o está loca, ¿no? Pero la otra persona que lo está viviendo, lo está viendo, o sea, y no quiere decir que realmente ni esté loco, ni esté loca, ni esté mal, o sea, simplemente lo está percibiendo. Y les digo, puede ser por muchas razones, pero si una persona, si tú empiezas a ver un elefante rosa y lo realmente lo ves y otra persona te dice, ¿cómo crees? ¿Estás loca o estás loco? Pues tú vas a decir, tú estás loco porque tú no lo ves, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva siempre vamos a observar y escuchar, o sea, desde nuestro pequeño enfoque. Entonces, eso no nos hace pues creer que realmente esa es la realidad y que la realidad de los demás es distinta, o sea, o que debería de ser igual a la nuestra. No, o sea, eso nos hace recordar que todos tenemos diferentes perspectivas y que si yo veo algo, si yo siento algo, si yo creo en algo, pues obviamente así lo voy a vivir, así lo voy a sentir y lo voy a defender porque así es mi realidad, entre comillas, ¿no? Entonces, cada minuto y cada día, cada minuto del día y cada instante de cada minuto, no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Cada vez que tú estás estresado, cada vez que tú te enojas, cada vez que tú mientes, cada vez que tú juzgas, estamos muriendo, ¿no? Así es como morimos cada día para vivir otra vez, hasta que nosotros crucemos la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad pues no existe, ¿no? Siempre estamos en este instante, a pesar de que nosotros tengamos ese concepto de que el pasado está acá atrás, que el presente está aquí, que el futuro va a estar mañana, o sea, esa línea de tiempo pues no es real, ¿no? Pero es así como nosotros funcionamos la humanidad. Entonces vamos a perdonar el pasado, vamos a olvidarnos de él. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó. Ya no nos encontramos en ese espacio, en ese momento, entre esos dos mundos, ya no estamos. Hemos seguido adelante y seguir adelante es estar ahorita aquí, en este instante. Aquí es donde se nos abren las puertas, aquí es donde se nos sana, aquí es donde se nos da la oportunidad de perdonar, aquí es donde se nos da la oportunidad de sanar, aquí es donde necesitamos, obviamente, abrir los ojos y despertar. Solamente en este instante. Y si tu voluntad es despertar, la voluntad de Dios es que tú despiertes. Entonces hoy vamos a mirar a nuestros hermanos, los vamos a contemplar dulcemente, vamos a cambiar nuestra percepción, ya no vamos a traer el odio a nuestra vida y vamos a transformar este mundo a solamente amor, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el pequeño obstáculo y vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy, que se titula No hay más paz que la paz de Dios. No hay más paz que la paz de Dios. Deja de buscar, no hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios, a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Este es el punto final al que en última instancia todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad allí donde no la hay. Es ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. Entonces no sigas tratando de ganar por medio de la pérdida ni de morir para vivir, pues no estarás sino pidiendo la derrota. Entonces vamos a pedir amor, vamos a pedir felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin, porque esa nos pertenece y esa está aquí para ti, para mí, para todos. Vamos a pedir esto y con esto solo podemos ganar. Pedir lo que ya tienes pues te lleva al éxito. Pedir lo que es falso que se haga verdadero pues solo nos puede conducir al fracaso. Entonces hoy vamos a regresar a casa y vamos a encontrarnos con esta felicidad y vamos a experimentar todo aquello que nos llena de alegría, de amor, de felicidad. Y aquí es donde se nos concede la libertad. Ya no vemos más cadenas, ya no estamos atados al miedo, al odio, a la ira, a la tristeza. ¿Por qué? Porque reconocemos que no hay más paz que la paz de Dios, porque Él solo tiene un hijo y ese hijo eres tú. Entonces la paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo, pero se empieza a tener paz en él cuando se le percibe de otra manera, cuando cambia nuestra percepción para que se abran las puertas al cielo, ¿no? No nos vamos a volver hacia el pasado, no nos vamos a volver hacia nuestros recuerdos, no nos vamos a volver hacia todas esas voces aturdidas, ¿no?, que nos gritan. Ahora vamos a reinar en el silencio, no vamos a buscar ídolos, vamos a sentir la paz porque podemos encontrarla. La paz de Dios es nuestra y la vamos a aceptar. La vamos a aceptar recordándonos al momento en que nos decimos que no hay más paz que la paz de Dios. Y estoy contento y agradecido de que así sea. Y nuevamente lo voy a repetir ya para terminar el tema. No hay más paz que la paz de Dios y estoy contento y agradecido de que así sea. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.